las primeras voces que nos van a acompañar en la mañana de hoy. Estoy hablando de Marcela Paso, es una lavallense que ocupa el tercer lugar en la lista del Frente de Todos. Esto es como candidata en las próximas elecciones a ser diputada de la Nación por la provincia de Buenos Aires, en la lista que encabeza Sergio Massa, pero también fue una de las impulsoras de la ley de talles, tema que, si recuerdan, hablamos la semana pasada, si mal no recuerdo, con Rubén Geneiro, presidente del INTI, y vamos a aprovecharla ahora que la tenemos a Marcela en línea para charlar con ella sobre este tema. Marcela, buen día. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludan desde ABC Hoy Radio. Hola, Claudio, Gerardo, un placer charlar con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. La semana pasada, contaba recién, hablamos con Rubén Geneiro, presidente del INTI, que nos hablaba de la puesta en marcha de esta última etapa de la toma de medidas que arrancó en la ciudad de La Plata, pero que iba por diferentes lugares en lo que tiene que ver con la ley de talle, una ley que tiene mucho que ver con tu trabajo. Sí, la verdad que sí, estuve acompañando a Rubén esta semana en La Plata en lo que es el último tramo del estudio antropométrico que está llevando adelante el INTI, que es ni más ni menos que cumplir con esa ley de talles que logramos sancionar en el año 2019, poniendo arriba de la mesa una situación para todos los consumidores y consumidoras que nos encontramos con que tenemos una sociedad y un estilo comercial atravesado por estereotipos de cuerpos que no se condicen con la realidad, y que, bueno, de alguna manera el llevar adelante este estudio, el lograr un sistema de talles único para la Argentina, el poder parametrizar algo que también favorece al sector de la indumentaria textil para poder tener un parámetro desde el cual pararse frente al mundo para vender también su producción, porque es uno de los problemas que nos advertían quienes son productaria y exportan. La verdad que estamos avanzando, sabemos que es un paso, es el primer paso que estamos dando hacia un cambio sociocultural que me parece que tenemos que dar en la Argentina, en el cual también advertimos que hay una demanda insatisfecha, ¿no?, de parte de todo el sector de indumentaria, y que tenemos que seguir bregando por la oportunidad y el derecho que tenemos que tener todas y todos, ni más ni menos que poder vestirnos como querramos. Sí, y esto de del estudio que se está haciendo, este estudio antropométrico, que es una cabina donde en 30 segundos te sacan más de 400 medidas del cuerpo, y que se va a buscar el cuerpo del argentino, con gente a partir de 12 años, con diferentes pesos, con diferentes tallas, para que cuando uno vaya a comprar una camisa y sepa que usa talle 44, compre en el lugar del país que sea, la marca que sea, incluso ropa importada, toda tenga la misma medida. Exactamente, y que esa parametrización del talle esté relacionada con el formato antropométrico del argentino y la argentina, ¿no? Creo que esto también no deja de ser un acto de soberanía, lograr tener un talle nacional, talles que son nacionales, que se condicen con nuestros cuerpos y que de alguna manera empieza a abrir el camino hacia la inclusión, el dar la oportunidad de que todos y todas nos podamos vestir como querramos, y que cuando en un futuro, ojalá, yo siempre digo, ojalá nunca tenga que ser obligatorio para los comercios pedirles que tengan todos los talles, sino que logremos entender como sociedad que hay una demanda insatisfecha de parte del sector comercial y que tenemos que apostar a la inclusión y a dar oportunidades. Veo con muy buenos ojos que hay muchos emprendimientos, en su mayoría llevados adelante por jóvenes y en su mayoría por mujeres, que apuestan a tener talles reales, a tener talles inclusivos, a tener ropa canchera para jóvenes de todos los talles, y la verdad que todo eso es parte de lo que a mí me parece que hay que impulsar, que hay que acompañar, que hay que ir por la positiva, y es parte del desafío para el Congreso que viene, ¿no? Poner en arriba de la mesa estos temas que nos atraviesan en la cotidianidad y que afectan, porque la verdad que también no es solamente un derecho como consumidor o consumidora, también se genera discriminación toda vez que te dicen no hay talle para vos, o esto es talle único, se genera, y sobre todo en la población más joven, situaciones de discriminación o de falta de autoestima que van de la mano de estos estereotipos que parece que nos dejaran afuera a una gran mayoría, ¿no? Claro, ahora está muy de moda unos tipos de usos que te venden del talle S al XL, por ejemplo, y el XL sí. Es un talle S común. Y vos decís, bueno, pero esto no a un XL es mentira. Necesito un 72 claro, XL. El talle que vos decís que es XL, sí, no es señor. XL. Bueno, pero es la forma ahí que si no hay una ley que permita los talles, uno no tiene que irse, se tiene que ir, no puede reclamar. Coincido con vos, hay mucha trampa. El comercio electrónico también ha dejado en evidencia la necesidad de las marcas de exponer sus tablas de talles para poder vender electrónicamente, y te puedo contar mi experiencia personal. Yo soy talle de pantalón 46, compré por internet en una marca que supuestamente tiene talles reales, pero el talle real en esa marca para mí era 52, entonces te van corriendo. Bueno, ¿a qué viene el Suniti, el sistema de talles único? A que estos comercios ya no van a poder vendernos el talle que se nos antoje o según los parámetros que ellos quieran. Van a tener que marcar sus prendas en un todo de acuerdo con el sistema de talles único nacional. Y cuando sea 44 va a ser 44 acá, en Tandil, en Córdoba, en Rosario, y para cualquier marca. Entonces eso me parece, por eso siempre decimos, es un primer paso. Falta mucho. Yo, sí. Si me preguntás qué haría, mi proyecto de ley, que es el que pienso reflotar, es el que planteaba el alivio fiscal, el acompañamiento del Estado a todos aquellos que ya entendieron que el camino es otro. Es por la positiva, es por acompañar todos esos emprendimientos llevados adelante por jóvenes mayoritariamente que apuestan a tener talles inclusivos sí. de verdad, y que en la gran mayoría de los casos les va muy bien, además. Porque yo siempre digo que hay una soncera comercial que nos advierte que esta demanda insatisfecha ni siquiera tiene que ver con cuestiones de nivel socioeconómico. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente que muchas veces se van afuera, que tienen un buen poder adquisitivo y vuelven con las valijas llenas de ropa porque acá no consiguen los talles y afuera sí? Es una locura que eso ocurra, ¿no? Por lo que se desprende de tus palabras, interpreto, Marcela, esto se empezará a tratar, si todo va bien, a partir de diciembre de este año, cuando asumas como diputada. Sí, y va a ser un momento propicio porque es la fecha en la cual el INTI estima ya va a tener terminado el estudio antropométrico y va a estar definido el sistema de talles para la Argentina. Entonces, me parece que va a ser un buen punto de partida para seguir poniendo en agenda estos temas que nos atraviesan a todos y todas, y no solamente a mujeres, también a hombres, a niños, a adolescentes, a los cuales hay que cuidarlos mucho, porque esa baja de autoestima por estas cuestiones también muchas veces derivan en situaciones de salud muy complicadas, y eso también hay que cuidarlo. ¿Pasa en el resto del mundo esto también? ¿Que están con estos inconvenientes de los talles o somos un mundo aparte de nosotros? Bueno, depende, sí, son problemáticas que atraviesan o han atravesado a distintos países del mundo, por eso es que nos basamos en experiencias de otros lugares también, en decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para salir de este problema? Y lo primero que advertíamos era que dijimos, tenemos que tener un talle único nuestro, no nos podemos dejar seguir colonizando por los talles que vienen impuestos de otros lugares o por el antojo de determinadas marcas. Ese fue nuestra primera decisión, tomar una decisión soberana de decir, vamos a tener un sistema de talles en Argentina, que además habían habido muchos ensayos, habían más de 10 normas provinciales, las cuales ninguna se podía cumplir, porque también un productor, un indumentaria textil en una provincia, cuando vende a la otra, ¿cómo hace para adaptar ese talle? También era una cosa compleja poder, esas leyes bien intencionadas que habían salido en las provincias no se podían cumplir por esta problemática. Bueno, ahora al ser una ley nacional, esto va a facilitar el camino, y bueno, y va a ir en consonancia también, chicos, con el planteo que hace el Frente de Todos para el Congreso que viene en lo general, ¿no es cierto? Que es, tenemos que estar del lado de las pymes, tenemos que acompañarlas en todo lo que necesiten para poner a la Argentina de pie, generando alivio fiscal, generando alivio económico, porque las pymes son las que generan fuentes de trabajo en la Argentina. Pero también advertimos que hoy que empiezan a a poner en marcha ese aparato productivo y hay buenas señales de parte de la industria y demás, bueno, hay que ir acompañándolas, porque hoy a la hora de salir a tomar empleados, por ejemplo, les resulta muy costoso, les resulta las cargas sociales muy onerosas a las empresas para poder llevar adelante la posibilidad de tomar empleados. Bueno, nosotros queremos convertir los planes sociales en trabajo. Entonces estamos trabajando también en un proyecto de ley que haga que todas las empresas, cuando toman empleados que vienen de ser beneficiarios de planes sociales, tengan un beneficio fiscal, y ese nuevo trabajador o trabajadora también acompañarlo en el camino de la educación, que es algo que hay que fortalecer en su terminalidad educativa, ya sea la primaria, ya sea la secundaria, para que también ellos puedan crecer en lo individual, pero nos ayuden también a tener una sociedad mucho más competitiva en lo laboral, ¿no es cierto? Marcela, te cambio de tema. Digo, tenés una relación con Tandil, en este caso el Frente Renovador aquí en la ciudad, y digo, uno de los nombres que está trabajando desde hace mucho es Marcelo Serrano, que está trabajando por la vuelta del tren a Tandil, y has tenido como has dado una mano muy grande, digo, para que eso pase desde el Ministerio de Transporte, ¿no? Por la vuelta del tren a la ciudad. ¿Qué me puedes decir de eso? La verdad que sí, tanto Marcelo Serrano, Marcelo Valle, todo el equipo del Frente Renovador en Tandil desde hace muchos años que vienen armando las mesas de la vuelta al tren, desde la convicción de quienes somos parte del interior de la provincia de Buenos Aires y valoramos la conectividad como la posibilidad de poder acceder a la salud, en el caso de ustedes, al turismo, del desarrollo, de las economías regionales, y la verdad es que estamos muy felices de los avances que hemos tenido en el último tiempo. Ayer hablé con Martín Marinucci, el titular de trenes, que me contaba que ya están haciendo todo lo que es el relevamiento en la traza Maipú-Tandil para poder poner en funcionamiento el tren, esperamos hacia fin de año, y de esta manera poder conectar nuestras localidades. La verdad es que es fruto del esfuerzo de estos compañeros y compañeras que nunca bajaron los brazos, y que, bueno, cuando tuvimos la oportunidad, porque estamos en el gobierno, porque aún con las distintas dificultades que tenemos y con el enorme esfuerzo económico que implica el poner en marcha una nueva vía, bueno, estamos avanzando y lo hacemos a paso firme, y queremos que sea sustentable. Está todo el proyecto de el recorrido turístico interno por los distintos parajes que tienen sus estaciones también tan bonitas ahí en Tandil, y que es un atractivo turístico que está bueno ponerlo en valor también cuando el tren vuelva a llegar. Trabajamos mucho con ellos, estoy muy contenta también en Tandil de esa mesa de unidad de todo el Frente de Todos, de la cual formamos parte, de la cual logramos consolidar junto con Darío Méndez, también con Noelia Domenigini, que es la abogada que representa al Frente Renovador dentro del espacio del Frente de Todos, y también la oportunidad de Rogelio, claro, que me acompañe en la lista de precandidatos a diputados nacionales, ¿no? Exactamente, estás en tercer lugar detrás de Tolosa Paz, de Daniel Golián, atrás tuyo se encuentra Palazzo de Bancarias, y decimocuarto está Rogelio Iparraguirre. ¿Cómo has tenido diálogo con Rogelio? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cómo van a empezar a trabajar? Porque hay que decirlo, que recién la semana que viene se va a estar permitido empezar a hacer campaña, ¿no? Sí, tal cual. La verdad es que todos quienes formamos parte de la lista estamos muy entusiasmados en contar, en transmitir todo lo que tiene que ver con nuestro proyecto, que se basa principalmente en esta segunda etapa, me parece, de la Argentina, ¿no? Se basa en generar las herramientas legislativas, porque este año se votan legisladores y legisladoras. Entonces, se votan personas que tenemos que ser capaces de generar las leyes necesarias para poner la Argentina de pie. Apostamos a que eso vaya de la mano de todo nuestro sector productivo, de todo nuestro sector industrial, y obviamente que tanto Rogelio como yo, que pertenecemos al interior de la provincia de Buenos Aires, vamos a bregar por todo lo que esté relacionado con nuestras economías regionales, con lo que va de la mano del turismo, con nuestro sector agropecuario, con las pymes, que es en definitiva a lo que representamos, ¿no? Bien, Marcela, agradecerte estos minutos aquí en ABC Hoy Radio, y seguramente con el paso del tiempo antes de las elecciones estaremos charlando nuevamente. Cuando quieran, siempre va a ser un gusto. Les mando un abrazo a todos y todas. Un abrazo.